casa se enoja tu señora porque es de madrugada y acabas de llegar. A trabajo te manda sin almuerzo, pensando que con eso ya se te va a quitar. La costumbre de andar de parrandero y gastándote el dinero que acabas de ganar. Pues no pienses que es porque no te quiere, es que anda enfurecida y se quiere desquitar. Pero yo tengo una solución, un gran remedio a tu situación. Pero yo tengo una solución, un gran remedio a tu situación. Con besitos se arregla todo, y olvidan las penas, descansa el corazón. Con besitos se arregla todo, y olvidan las penas, descansa el corazón. Un besito en la mañana al despertar, y otro beso después de desayunar. Al mediodía con el sol en su furor, habiendo besos no se siente la calor. Mientras en la noche no se alegra tu vivir, al día siguiente se vuelve a repetir. Costumbre de andar de parrandero y gastándote el dinero que acabas de ganar. Pues no pienses que es porque no te quiere, es que anda enfurecida y se quiere desquitar. Pero yo tengo una solución, un gran remedio a tu situación. Pero yo tengo una solución, un gran remedio a tu situación. Pero yo tengo una solución, un gran remedio a tu situación. Pero yo tengo una solución, un gran remedio a tu situación. Pero yo tengo una solución, una remedio a tu situación. Pero yo tengo una solución, una remedio a tu situación. Pero yo tengo...